tú estabas comprometida. Hoy siento que las mujeres son más fáciles para olvidar. El amor y la caricia de un buen hombre que la estima. Hoy siento que las mujeres son más fáciles para olvidar. El amor y la caricia de un buen hombre que la estima. Profesor Eustorio Cárdenas, en la finca La Florida, Barradero. ¿Qué pasó contigo, negra? Y ahora me pongo a pensar que cuando estaba conmigo estaba tan apasionada. ¿Qué pasó contigo, negra? Y ahora me pongo a pensar que cuando estaba conmigo estaba tan apasionada. El amor que yo te di lo tiraste al muladar. ¿Dónde se botan las cosas cuando ya no valen nada? El amor que yo te di lo tiraste al muladar. ¿Dónde se botan las cosas cuando ya no valen nada? Me han visto besando cada rato el celular. Agustín Flores, el parrandero, en Chinú. La gente dice que yo y que me estoy volviendo loco, porque me han visto besando cada rato el celular. No saben de que yo en él lo prendo y miro tu rostro, porque allí tengo tu foto en mi telecelular. Si el cierto fue ser el cierto y en el muladar se bota, ahí vuelve a servir de nuevo si en algún tiempo se topa.